La conocí, un día fue casual. Vino con un amigo, me conquistó sin prisa y sin dudar, y la llevé conmigo. Y fue su amor, locura irracional, devoción y delirio. La adoré, de ella me envicí hasta hacerla un delito. Se me entregó en esa mesa tan pura, tan blanca, tan suave, su cuerpo tan rico. Roca de amor se me metió en la sangre, doblegó mi sentido. Se me entregó en esa mesa tan pura, tan blanca, tan suave, su cuerpo tan rico. Roca de amor se me metió en la sangre, doblegó mi sentido. Pagó mi devoción, juzgó por mis delitos. Y con los meses voy perdiendo el sabor de sus besos malditos. Perdí mi vida por la locura ciega de haberla poseído. Y aunque esté solo en esta oscura celda, no me duele su olvido. Se me entregó en esa mesa tan pura, tan blanca, tan suave, su cuerpo tan rico. Roca de amor se me metió en la sangre, doblegó mi sentido. Se me entregó en esa mesa tan pura, tan blanca, tan suave, su cuerpo tan rico. Roca de amor se me metió en la sangre, doblegó mi sentido.